La música ha tenido formación, empezaron con la ópera y después vino el danzón. La música ha tenido su formación, empezaron con la ópera y después vino el danzón. La ópera era así, la cantaba gente fuerte, que se oía en la escuadra, pero nadie la bailaba. Y a la risa yo le vengo el caquete, al payaso y a la risa yo le vengo el caquete. ¿Qué va? Yo le vengo el caquete. ¿Qué va? Y me quedo con el cha cha cha. ¿Qué va? Yo le vengo el caquete. ¿Qué va? Y me quedo con el cha cha cha. Yo le vengo el caquetín, al payaso y a la risa yo le vengo el caquetín.